esquinita de mi alma, ya a mí me veneraban buscando cuatro quinaores por una caña. Se indica que indica, y indica que indica, no indicaban nada, cuatro quinaores por una caña. Se indica que indica, y indica que indica, no indicaban nada. Ay, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala.